No puedo, loco. Juan Carlos Olave, te tocó tener el triunfo en este partido, el clásico, y bueno, lo importante, lo anímico que es esto. Sí, sí, siempre ganar un clásico es importante, siempre para nosotros, los clásicos nosotros siempre le damos importancia, así que bueno, contento por haberlo ganado y contento por haber mejorado el segundo tiempo al primero, ¿no? Que el primero por ahí no fue tan bueno, ¿no? ¿Tuvo que ver mucho el chino Celarrayán en eso? Y cambió el chino, cambió bastante el juego, y el gol rápido del segundo tiempo seguramente que fue importante también, ¿no? ¿Un triunfo que sirve para lo que viene? Siempre sirve ganar un clásico, siempre sirve, siempre sirve. Ganar o perder te deja enseñanza siempre en un clásico. Cuando perdiste te sobreexige y cuando ganaste te da una cierta tranquilidad, pero no te permite tampoco relajarte. Entonces, nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, jugar el clásico y tratar de ganarlo, porque enfrente estaba Talleres, un equipo que, por más que hoy esté dos categorías abajo, han formado un conjunto que, si bien se forma hoy, es un equipo con muchos nombres de Nacional B, eso vamos a ser claros. Había un partido que era complicado y iba a ser difícil, y bueno, lo pudimos resolver en el segundo tiempo, ¿no? ¿En lo futbolístico es real la diferencia de dos goles? Y fue real, y tuvimos más situaciones. Hoy creo que Belgrano marcó la diferencia, sí, sí. La marcó la diferencia. Después, bueno, hoy en el fútbol argentino no hay tanta diferencia entre los equipos, pero hoy Belgrano creo que marcó la diferencia y tuvo algunas oportunidades más. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Bueno, y Juanca, para cerrar, ¿cómo se ven ustedes para el campeonato que viene? Teniendo en cuenta que ya en este torneo no hay descenso. Nosotros preparándonos, no interesa el tema del descenso, no interesa. Nosotros tenemos que sumar porque el otro año sí va a haber descenso, así que nosotros tenemos que prepararnos de la mejor manera para tratar de hacer el mejor papel posible, siempre cuidando los objetivos que necesitamos cuidar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Juan, y felicitaciones. Muchas gracias.